A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Y vamos a recibir para su columna que nos enviara en esta jornada a nuestro compañero corresponsal en México, a Eduardo. Saludos oyentes de La 36. Pues en la Ciudad de México siguen los problemas ecológicos. El tamaño del desastre es tan grande que desde hace ya varios meses en la delegación Benito Juárez, la Ciudad de México está dividida en delegaciones. Una de las delegaciones más importantes, céntrica, tiene muchos barrios. Los vecinos reportaron que el agua olía a combustible, a gasolina, a nafta. Las autoridades evidentemente no les hicieron caso. Los vecinos tuvieron que recurrir al bloqueo de calles, al bloqueo de avenidas principales en la ciudad, para que las autoridades tuvieran que reconocer lo que estaba sucediendo, que el agua está contaminada en esa demarcación, el agua está contaminada con diésel. Pero los vecinos estuvieron meses organizándose, mostrando a las autoridades, mostrando ante los medios, tuvieron que recurrir a esta protesta que fue el bloqueo de probablemente la avenida principal en la Ciudad de México para que finalmente la autoridad de la ciudad, en este caso gobierno electo por Morena, tuviera que reconocer el problema y atenderlo. La delegación Benito Juárez está gobernada por el Partido de Acción Nacional. Entonces las autoridades de Morena intentaron politizar esto. Estamos en medio de una campaña presidencial y de una campaña gobernadora de la Ciudad de México. E intentaron, gobernador, gobernadora, lo más seguro es que va a ser gobernadora de Morena. Pero estamos en medio de unas elecciones en la Ciudad de México y Morena intentó darle un toque electorero a esta situación, acusando a los vecinos de ser acarreados de este partido de oposición al presidente de la República, de estar creando un problema donde no lo había. En fin, esa es la autoridad que tenemos hoy día en la Ciudad de México ante un problema muy, muy serio. No sabemos la causa todavía por la que sucedió esto. Parecería que algunos ductos de Pemex se filtraron en los mantos acuáticos, freáticos, me parece que así es como le llaman, y están creando esta situación en donde el agua de esta demarcación, que en la que viven varios millones de personas, por cierto, está contaminada con diésel. Sin embargo, lo que hay que resaltar es cómo la primera reacción de la autoridad es negar el hecho, es invisibilizarlo, no hacerles caso, no existe. Y la segunda es politizarlo, es decir, que los vecinos que se organizan reclamando una situación de salud tan grave, pues son una bola de acarreados, una bola de manipulados por parte de la oposición al presidente, que solamente busca desprestigiar las grandes acciones de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la autoridad en la Ciudad de México y esa es la autoridad que busca reelegirse en la Ciudad de México. ¿Qué va a suceder? No sabemos qué va a suceder. Por ahora, el gobierno de la Ciudad de México está dando agua en pipas, que son camiones cisterna, y algún agua en botella, pero no es suficiente. Así que ya tenemos un sector muy grande en la ciudad que por contaminación no tiene agua. Tenemos otro sector muy grande en la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa, que es una delegación probablemente la más grande, con muchísima población, me parece una tercera parte de la población de la Ciudad de México vive en esa delegación, que está sufriendo la falta de agua por el calor tan intenso que se está viviendo y evidentemente por los pozos ilegales y los pozos legales que hay alrededor de la Ciudad de México. Entonces tenemos ya una delegación muy, muy grande como Iztapalapa, a la cual le está faltando el agua periódicamente. Otra delegación también muy grande como la Benito Juárez, en la que el agua está contaminada. Y otras delegaciones en las que va a haber corte de agua, precisamente por la escasez de agua que estamos viviendo. Aunado a eso, en la Ciudad de México en los últimos años se ha elevado la temperatura dramáticamente. La Ciudad de México pasó de ser un valle en donde la temperatura era muy agradable, 22, 24 grados Celsius, en primavera y verano, a tener ya temperaturas de 34, 36 grados Celsius, que se elevan muchísimo más porque es una plancha de cemento monstruosa la Ciudad de México que guarda el calor. Entonces estamos teniendo que en ocasiones en horas pico hay hasta 42 o 45 grados Celsius. Esto en un valle, como les digo, sin movilidad de aire, pues está generando una contaminación brutal. Aunado a la cantidad de construcciones que se están haciendo en este momento de manera especulativa, porque no es vivienda popular o no son construcciones que vayan a solucionar el problema de falta de vivienda en la ciudad, es pura especulación. Tenemos ya un desastre ecológico en la Ciudad de México y algo muy curioso, no se toca en las campañas o se toca muy por encima o se toca de manera muy, muy frívola. Así que lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, lo han vivido ustedes, ya también en el Uruguay en últimas fechas, la falta de agua. Estamos viviendo un desastre ecológico de proporciones enormes. Por la cantidad de población y por el tamaño de la ciudad, un desastre ecológico al que las autoridades en primer lugar niegan y en segundo lugar se culpan entre ellos por situaciones electoreras, se señalan unos a otros, pero ninguno resuelve el problema y se ha venido agravando en los últimos 10 años. Ha sido muy grave la falta de agua, ha sido muy grave la contaminación ambiental, ha sido muy grave el incremento de calor que se ha tenido en la ciudad en los últimos años. Aunado a toda esta problemática que tenemos en la ciudad, tenemos también un problema muy grave de delincuencia que no se ha solucionado y que no se va a solucionar, que se ha venido agravando por diferentes factores, pero se ha venido agravando de manera muy radical, lo cual hace en este momento a la Ciudad de México, como les digo, que antiguamente era un valle muy bonito, con los volcanes al fondo, con un clima muy agradable, en fin, una ciudad con unos edificios, unos palacios virreinales, coloniales, muy bonitos, la convierte en este momento en un lugar muy difícil para vivir en la cotidianidad, muy difícil para vivir en el día a día. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo electorero? Pues como estamos en elecciones, ninguno de estos temas se tocan más bien temas espectaculares, no se va a fondo en nada, se tocan temas electoreros espectaculares, mediáticos, frívolos, para poder ganar y obtener el voto de la mayoría de las estructuras. Una lástima, una advertencia a todas las grandes capitales del mundo, lo que se está viviendo en la Ciudad de México. Ya tenemos un problema ecológico de proporciones inmensas que las autoridades están minimizando o negando o desviando la atención, pero que en el día a día es muy, muy evidente que la vida se hace muy difícil en esta ciudad. La falta de agua es una realidad hoy. La temperatura que ha aumentado bastante grados en los últimos años es una realidad hoy también en la Ciudad de México. La falta de oportunidades y una delincuencia galopante que hace que esta ciudad sea muy, muy difícil y muy complicada de vivir en el día a día. Otro de los temas que quería hablarles es que en este puente de Baltimore, que desafortunadamente colapsó, todos estarán enterados que en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, un barco golpeó un puente y el puente colapsó. Hay 6 fallecidos. Esos 6 fallecidos, la mayoría de esos 6 fallecidos son migrantes mexicanos. Encontraron 2 cuerpos. Hasta el momento se han encontrado 2 cuerpos de estos migrantes. Y es un recordatorio más de cómo la clase trabajadora en todo el mundo, la clase trabajadora sufre estas consecuencias brutales de un capitalismo monstruoso que los mata. Estos trabajadores no pudieron escapar a pesar de que se había dado la voz de alarma, porque parece ser que sus supervisores y las autoridades de la empresa para la cual trabajan, pues no querían que se separaran en ese momento de la actividad que estaban haciendo, que era tapar agujeros en el puente. Por lo que se sabe, el barco que se quedó sin motor avisó con tiempo que no tenía control sobre la nave y que probablemente se iba a estrellar contra el puente, lo cual hizo que las autoridades de Baltimore tuvieran tiempo de cortar la circulación vehicular para que ese puente no tuviera autos. Sin embargo, se está investigando en este momento por qué los supervisores, por qué la compañía para la que estos migrantes mexicanos trabajaban no les permitió salir de su lugar de trabajo y fueron víctimas de esta tragedia. Un recordatorio más que en todo el mundo la clase trabajadora sufre el desprecio de las patronales, sufre el desprecio de la oligarquía, sufre el desprecio de la clase dominante, y este es, como les vuelvo a repetir, esta es la clara muestra de lo que sucedió, y en el caso de los migrantes, bueno, pues sufren aún más desprecio por parte de la oligarquía, por parte de la patronal. Al parecer, de los 6, parece ser que 4 eran mexicanos y los otros 2 eran también emigrantes. Así que un ejemplo más lamentable de lo que tenemos que vivir la clase trabajadora en nuestra cotidianidad. Les envío un saludo a la distancia. Esta vez tuvo que ser grabada, pero espero poder estar con ustedes la próxima. Saludos.